la kermés, Pequeño Lagar. El viejo que acapara la atención, allí viene. ¡Con todo el caño! Con su... ¡No, no, no! Ese no. Tipo de acusaciones no vamos a permitir sobre la humanidad de Armando Lagarejo, que es quien tiene que llevar ahora de alguna manera, como si fuera el Karlovic de la nueva época bueno. Macrista. ¡Claro! ¡Qué jugador! Sobre todo porque no lo vimos jugar nunca. Acércate mientras voy así sanateando. Pero Teutonio, ¿era arquero? Teutonio. ¿Atajaba igual que usted? Era guardameta, sí. ¿Meta? Sí, se le... En la época de... Mete. ¿Te gusta más arquero, golero o guardameta? Porque habla mucho de... Dice portero. ¡Oh, mira quién está acá! Cuidado los tres palos. Discúlpeme, no, yo jugaba con Teutonio. Buenas tardes, mamonda. Hola, ¿cómo le va? Le voy a decir una cosa, Lagarejo. Qué presentación flojita hoy, sí, ¿no? Y porque estaba más preocupado para que te llevaras el adminículo. Pero que había, permite que tu voz esté en el éter. Siempre ponían un temita. Está puesto antes. El tema, no lo habrás escuchado. No, otra cosa. ¿Dónde está? A ver, dejémoslo escuchar, a ver, déjenme. Está mal. Es lo que está. Bien. Sí, bien. Tú de la música, por favor. Gracias, Pablo. Es que está desde hoy, Pablo. No me digas. Sí. Pero estoy pensando en todo lo que me ha dicho la señorita Brenda. No, está totalmente. Escúchame, Armando. Sí, escucha. Me perdí. No sé qué. Un arquero, un golero. Estaba por decir algo interesantísimo. Ibas a hablar algo de la cantidad de gente. No, pará, Roberto. Eso. Estás abusando de la cantidad de gente que puede entrar en el estudio. Arrancamos con que venía vos, que venían dos, después vino mamá. Mamonda, después vino el primo de Mamonda, el tío de Mamonda, no, el sobrino de Mamonda, no sé qué carajo. No, pero hace propósito, yo quiero denunciarlo a Pablo Alvear. No, novia. ¿Por qué la gente me para en la calle y me dice? No sé con quién es, ahora con quién estamos hablando. ¿Quién sos vos? Tú Roberto Mamonda. Y lo de tiene novia no era poder a tu sobrinito. Sí, era, ¿no ves? Era Momán. Por eso te digo. No. Era para Momán. Si estás poblando tanto el estudio que ya hay una confusión total. Era el sobrino. Pablo, pero avísame, entonces vos me tenés que decir. Pero bueno. No seas jodido, tampoco me pongo. No te hagas la de la magia. Momán no la magia. ¿Momán está? Momán, ¿vino o no? Sí, vino. ¿También? Sí, bueno, está por las entradas de ese están apareciendo. Vienen los chasquis que hacen no sé qué ruido. Sí. Vienen los... Sí, los... No, chasquibún hacen onomatopeya, Juan Pablo. ¿Cómo se llaman los mexicanos? Los mexicanos que cantan, no me sale la palabra. Bateantes. ¿Eh? Bateantes. Los mariachi. Mamota tampoco me sale la palabra. Yo te traduzco, mariachi. Mariachi. Sí. ¿Vienen los liliputienses esos que aparecieron la otra semana? Carino, que solo son. Tienen música y todo. Tienen música para todo. Re simpáticos, pero dejaron un quilombo en el patio. No, por eso digo. Pero los hago entrar, porque lo estoy manejando yo. ¿Querés que lo haga entrar? No, todavía. No, este bloque lo maneja Armando Lagarejo. Sí. Desde la radio le estoy poniendo también algunas limitaciones porque el estudio no da para más. Si no, háganse cargo de la infraestructura, ampliemos esto. Pero vos, los enanos son chiquitos. Uno de los enanos quedó en el patio la semana pasada. Está todavía. Está viviendo en el está cocina, cuidando, viviendo, no, en el duro. Lavadero. Quedó duro. Tengo que hacer una parte. Está con ahí atrás. Se transformó en enano de jardín. Sí, pero echó raíz, o sea, y es como de cerámica. Ah, echó cemento. Florece también el enano ese. No, te quería decir que se va a hacer largo. No es largo. Es el bloque de Mamonda. No, es cortito, es cortito. Me copó. No, tengo novia. No, pero es Mamonda. No, es mi sobrino. Es Momán. No vino hoy, ¿no? Está con la novia, Momán. Está. No, bueno, ¿qué iba a decir? Estaba en Buenos Aires, Momán. Sí. Tengo una productora. Los enanos son de la productora. No, eso quiero que quede claro, porque van a aparecer y yo no voy a cobrar. Alguien se va a llevar mis entradas y yo quiero aclararlo. Listo. No, aparte los entusiasman a los enanos con una, los arengan. Listo, está claro a partir de ahora que Elena es de mamón. Sí. Bueno, dele, Armando. No, bueno, yo les quería... Teotonio Misuraca sigue con sus investigaciones, sigue. Ahora con toda esta cuestión de Lihue-Calel, estos circuitos turísticos, los circuitos turísticos nuevos que se están implementando en Lihue-Calel, la aparición de la piedra movediza. Igual, un laburo para es como... viejo como... No, sí. El Cerro de los Viejos. No, el Cerro de los Viejos. También es viejo. También, al Cerro de los Viejos. Lo dice. En la zona de Cuchillo Co, bueno, un lugar que yo conozco, lugar. También muy lindo, realmente. Un día vamos a hablar de eso. En el año 80 estuve. Bueno, Teotonio... ¿Querés cambiar de historia? ¿Querés contar eso? No. Está practicando ala deltismo en Lihue-Calel. Y él le gusta mucho... No usa drones. Él se larga en la delta y filma de arriba. Él mismo. Él quiere manejar la cámara él. Él es un drone. Por supuesto, con la supervisión de Roberto Mamón. Ah, bueno, te iba a decir, porque es lo que faltaba. Hacer publicidad de alguien que firme me despacho. No. Bueno, Roberto siempre indicando... Estamos al aire, Roberto. Perdón. Y ese día, en una distracción, porque está en tantas cosas, se olvida de colocar el ala delta y se larga al vacío, sin el adminículo ala deltístico puesto en la... colocado, y se estroló contra justamente la piedra movediza, ¿no? Ahí está. ¿Lihue-Calel hay una piedra movediza? Sí, hay una piedra movediza en Lihue-Calel. Sí, yo vi en la tapa de la arena que hay un, en la tapa de la arena salió que nos la estamos perdiendo, que es como la de... ¿La tapa de la arena? No, pero esa ya se cayó hace añares, en el 30 y pico, la de Pihuajú, Tandil. ¿Cómo Pihuajú? ¿Y dónde la van a poner? ¿Qué sé yo? Arriba de la tortuguita. Si puede estar en cualquier lado. No, rodando. Fue rodando de Tandil a Pihuajú. Porque bajaba ahí. Perdón. Bien. Pero, no, geografía. No, vamos a llamar a Leticia García Mamonda, para que nos diga. Mamonda es columnista. No, ya, directamente. Se perdió todo. Yo el sábado que viene lo dejo a él, ¿no? Bueno, el asunto es que. Pero aparte, con tal de meter a Mamonda, lo dejaste afuera a Juani. Sí. ¿Eh? Sí, pobre. Bueno, el asunto es que se estrola contra la piedra movediza y la gente de... ¿Se puede decir estrola? Estrola, sí. De su equipo intersindical e interdisciplinario van en la búsqueda de Teotonio y lo encuentran vivito y coleando. O sea que la caída ni lo afectó prácticamente, estaba coleando, medio se iba un poco de costado, pero bien el hombre, era por el golpe, un golpe muy grande, ¿no? ¿Qué pasa? Está Teotonio sentado en el piso y observa una hendidura en la roca, y de esa hendidura de la roca abajo de la piedra movediza, esa que estamos por inaugurar, no sé, creo que viene el Colo Macay, va a ser una movida muy grande. Josefina muy Díaz, sí. Josefina, todas van a estar ahí. Aparece una... Bastante piedra el Colo. Sí, aparece de ahí tirando roca. Aparece una esfera celeste, fosforescente, ¿no es cierto? Y dentro de ella, se abre la esfera, aparece un CD. Pensé que iba a decir un tabernici. ¿Qué hace Teotonio? Que no es ningún boludo, ni un caído del catre. Toma el CD, directamente se lo entrega en mano a Roberto Mamonda. Roberto lo empieza a procesar y ahí... ¿Está procesado? Sí, aparece una historia, ¿no? Sí, lo mandé a VHS, porque a mí el CD no me sirve. Te agarré, porque yo tengo todo VHS. Está bien, puedo seguir yo un poquito. No, pero para explicarle. Sí, pero perdón, ya se da, no, estamos al aire. Está filmando esto, Mamonda está filmando, ¿no? ¿Mamonda está procesado? No, el sí, CD. Lo encontraron con un enano. Bueno, entonces... No está probado eso. No, está procesado. Una historia encuentra ahí en ese CD, una historia de un planeta remoto, remotísimo. ¿Y? Y es... el mismísimo, el recontra mismísimo planeta de los simios. Ahí está ambientada esta película que hoy vamos a tener en la voz de Paco el Asturiano, como siempre, con la cámara firme e impertinente de Roberto Mamonda. La música original es de la Mona Jiménez, las letras del Mono Carasay y la coreografía de Mona Moncalmos. ¿Cuál mono Carasay? No sé, dice así nomás lo que me pasaron de producción. No dice así. Hijo, nieto, sobrino. No. Y las onomatopeyas libres a cargo del coro de primates del Zoológico de Mendoza, las cámaras, por supuesto, puestas en el aire, remasterización y clasificación de contenido, Roberto Mamonda, con la asistencia de Momán Mamonda, y la voz del relator es la del bienamado Paco el Asturiano de Valladolid. Esta es la introducción de lo que o sea, esta es la introducción, ahora empieza. Ahora tenemos la música, va a haber una música que nos ambienta para comenzar con Paco el Asturiano. Ya Pablo tiene el pendrive y todo, lo va a poner en la consola de sonido y vamos a empezar a escuchar la voz, no lo vamos a poder ver, pero por lo menos la voz de la película, ¿no? Doblada al español por Paco el Asturiano. Bueno. El universo se muestra en todo el esplendor de sus claroscuros. La nave espacial surca el infinito como una burbuja de detergente lavavajilla limón espuma magistral de 750 mililitros. Voy a comprarlo. Taylor se aferra a los controles mientras saborea un mate cocido. En la nave se han colado un grupo de enanos insurgentes que se han subido en Lilliput. ¡Lilliput! ¡Lilliput! ¡Lilliput! ¡Lilliput! Estos monos turban un poco a Taylor. Pero este de pronto vislumbra a lo lejos, detrás de un asteroide, a un hermoso planeta. Decide bajar. Ya no le quedan víveres. Apenas un tetra de toro viejo y un kilo de aguja común. El descenso es normal. Abre la escotilla y encuentra frente a sí un paisaje paradisíaco, frondosos eucaliptus, ríos de aguas claras y bulliciosas, aves multicolores y el clásico y ya clase olvidado resonar de la vida. Loros, ¡pipo, pipo! Chimangos, ¿chimango? Gatos pajeros, pero qué de gato. Los gatos, mucho gato, gato pajero, gato pajero, gato pajero, jirafas, jirafas. Una postal de la selva se abre ante sus ojos. Pero esa paz se altera rápidamente. Corriendo, se acerca a él un grupo de primates, simios, monos, gorilas, a los que el pelo le sale hasta por... A los que el pelo le sale hasta por los ojos. Al frente de ellos viene Mauricio César con su pareja, Lilita Lisa. ¡Lilita! ¡Lilita! ¡Lilita! Y no vienen con buenas intenciones. ¿Quién? ¡Lilita! ¡Lilita! Los enanos insurgentes. Ah, ¿qué pasó? Se armó una fiesta de... Se corriendo del brazo de su monita. Y... mi manera, no, pero le... ¡Ella viene con vos! ¡Ella tiene voz! ¡Ella tiene voz! Lo que pasa... A ver, le vamos a pedir al operador que... ¡Viene gato pajero! ¡Viene gato pajero! No, que frene el... Frená el pendrive. Gato terrible. ¿Qué puede explicar patina, Armando? Patina el pendrive, pero, hombre. Estoy hablando con Armando, con el locutor. Sí, no, lo que pasa es que... Hablo con Armando y sale Paco. Momán es Mamonda. Se ve que patina el pendrive porque estaba en la piedra esa. Debe estar mojado, tal vez. No, ahora ¡Acha! Ahí sí. Eso es pendrive. Eso es el pendrive. Bueno, vamos, a ver, siga Paco. Corriendo. cazando en brazo de su monita. Y los cazadores malos querían matar a Lilita. Le pusieron una bomba donde la simia jugaba. Y Lilita se salvó, pues Maricio así gritaba: ¡Guachao! ¡Guachao! ¡Guachao la bomba, Lilita! ¡Cuidado la bomba, Lilita! ¡Cuidado la bomba, Lilita! ¡Cuidado la bomba, Lilita! Cuidado la bomba, Lilita. Cuidado la bomba, Lilita. Cuidado la bomba, Lilita. ¡Me venía Mauricio corriendo! César Mauricio. César Mauricio se abraza a Taylor creyendo que es un enviado del dios FMI y le suplica ayuda hablando en inglés. Ayúdenos, ayúdenos por favor. Estamos librando una lucha despiadada contra huestes de la pesada herencia que quieren volver a quedarse con todo. Sira y Cornelius nos han abandonado y nuestro batallón segundo semestre no gana One Beach ni de pedo. Lilita, Lilita Lisa se aferra a Taylor mientras el grupo conducción, liderado por los primates Campolongo, Barrio Nuevo y Bárbaro, lo alertan. ¡Guarda! ¡Ojo, eh! Cuidado, cuidado, Lilita, cuidado, Lilita, cuidado, Lilita, cuidado, Lilita, cuidado, Lilita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya casi! ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado, la bomba, Lilita, cuidado, la bomba. Corriendo del brazo de su monita y los cazadores malos. Es muy difícil, me parece que esta canción no te conviene. Una bomba donde la mona jugaba, pero canta la capela, gallego. De entre el nutrido grupo de primates se abren paso Negro Negri y Funesto Sans, dos simios promotores de tarjetas de crédito ofreciendo cuotas a diestra y siniestra, a troche y moche y a todas y todos los sufridos humanos que se refugian en la espesura de la selva. Pero los insurgentes, revoltosos, deleznables y traidores a la patria, integrantes de las huestes de la pesada herencia, vuelven al ataque. Mientras dormía la monita, Mauricio no se dio cuenta, quiso apagar la mechita. Salto cayó sentado, por poco no se mató. Mauricio se quemó un huevo, porque la bomba explotó. Cuidado, cuidado, cuidado la bomba, Lilita, cuidado la bomba, Lilita, cuidado la bomba, Lilita, cuidado la bomba, Lilita, cuidado, cuidado, cuidado. Lilita, cuidado la bomba, Lilita, cuidado la bomba, Lilita, cuidado la bomba, Lilita. Mauricio César implora a Taylor: ayuda, help, SOS, por please. Help, help, help, help, help, help, help, help, help. No, acá vamos a cortar porque estamos teniendo. Los que hacen ese corito. Pues a quién le habla, hombre. ¿A quién le habla? Armando. Sí. Que el coro. Que... Sí, sí. ¿Eso viene grabado? Eso está, está en el pendrive. ¿No sí. está incorporado en vivo? No, te tengo que decir la verdad. Armando no sabe. Disculpame, Armando. Son los bandos del VHS, está grabado ya. Y son los enanos, porque yo los tengo que meter en algún lado. Entonces los meto en la onomatopeya. Sí, pero. Por las entradas, los enanos. Sí, las entradas, pero están diciendo Lipe Held. No, están diciendo, habla muy bien inglés, dicen help, help, ayuda, help, help. Help. Perdón. Claro, help. No, no, me da la sensación de que por la entrada está con Lipe Gel, porque suena a una publicidad del titular de Nacom. Sí. ¡Inacom! ¡Inacom! ¡Inacom! Pero, ¡Inacom! ¡El Inacom! ¡El Inacom! ¡El Inacom! ¡El Inacom! ¡El Inacom! ¡El Inacom! ¡El Inacom! Pero esto es un... Esto es... ¡Enano! Se enfervoriza, sí, lo enloquece. No, no, no, pero acá... Disculpame, no me pongan locos a los enanos, ¿eh? Están adornados por el Enacom, están haciendo publicidad al Enacom. Están claramente dice el Enacom. Yo creo que... No, Juan Pablo, es elenacom.com, que no se dice el punto. Es una página que tienen los enanitos. La producción les armó una página. Estamos todos apetidos, entonces. Sí, les armó una página. Es un mensaje subliminal que estamos pegándole, ¿no? Volvamos al pen. Volvamos. Entonces, como decía anteriormente, Mauricio César implora a Taylor ayuda, mientras Lilita Lisa lo tranquiliza y tranquiliza a todos y a todas diciendo a voz en cuello: ¡Se tranquilizan! ¡No, no, no! Vengo a traerles tranquilidad. Estamos en buenas manos. Dios está con nosotros. Ya lo dijo el mono Tuto que puto. Estamos prevenidos, preparados para este shock. Y Lilita Lisa, la monita juguetona, agregó: no sé ustedes, pero nosotros sí que estamos preparados y listos para embolsar las ganancias. Y todas y todos se quedaron tranquilitos como nene con su chiche. ¿O no? Porque siempre aparece alguien. De atrás de un peñasco llegó el payador perseguido y a cara de perro cantó. Tirum, tirum, tintum, tirum, tirum, tirum, tintum, tirum, tirum, tirum, tirum, tirum, tirum, tirum, tirum, tirum. Qué lindos arreglos, ¿eh? Tirum. El dólar se fue al carajo, agua, luz y gas también. El dólar se fue al carajo, agua, luz y gas también. Los gorilas nos vacunan, pero dicen que va bien. Los gorilas nos vacunan, pero dicen que va bien. Tunin dun din unin unin dun don, tunin dun din unin unin dun don, tunin unin unin unin unin unin unin unin unin unin unin unin unin dun. La inflación es como un globo amarillo que sube y sube y se va. La inflación es como un globo amarillo que sube, sube y se va. Y nosotros también vamos, pero siempre para atrás. Y nosotros también vamos, pero siempre para atrás. Ya lo dijo el Bardino, nos tenemos que juntar. Ya lo dijo el tío Belcha, nos tenemos que juntar. Cuando los pueblos caminan, no sé quién los va a parar. Cuando los pueblos caminan, no sé quién los va a parar. Y así concluye esta historia. ¡El gato pajero! Del planeta de los simios, donde primates y enanos confluyeron para llegar de una vez por todas a la victoria final. Gracias, corazones amigos. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Y es eso, bien linda, linda, es linda verla en cine, es más linda verla en cine, porque había algunas fallas ahí que del pendrive, que en el cine no, porque ya se encargaron de remasterizarla, Roberto con Momán, sí, todo. Sí, quiero aclarar una cosa. Tiene novia, no tengo novia, por eso no quiero, ese es mi sobrino. está, eso quería aclarar. Está bien. ¿Dónde estaba Monda? Así que bueno, me pareció interesante, ¿no? Porque muy interesante, ¿eh? Me parece que sí, muy profundo, muy, muy... Una historia de primates y también de primotes, ¿no? Y de maridos, sí, parejas, hermanos, sí, que... Exactamente, bueno. ¿Cómo, no? Pero bueno, hay que verla, capaz que hay que verla 3-4 veces para entenderla. Lo del gato pajero. Sí, es una... el del pajonal, el gato pajero. Pero es gato pajonal. Una referencia al presidente, ¿no? Bueno, no sé. ¡El gato pajero! Se me enloquece el enano, que los enanos... Sí. Es... Sí, lo estoy... Sí, cuando, y cuando, sobre todo cuando vamos a los... ¡El enano! ¡El enano! ¡Y el enano! ¡Y el enano! ¡Y el enano! ¡Y el gato pajero y el enano en general, visto como si fuera un ser en sí mismo... Sí, es un ser en sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Han ingresado en disputa histórica, no solo territorial, sino por la alimentación. Sí. Durante mucho tiempo, esa disputa... En tiempos pretéritos. Pretéritos, la comida, ya sea por el vegetal, por pequeñas sí, alimañas, mamíferos. Por lombrices californianas. ¡No! ¡Me las toquen, por Dios! ¡No las nombren más! La lombriz californiana es el mal que a todo el mundo está amenazando desde las entrañas mismas del fondo de la tierra. La lombriz californiana, donde se hace la convención del rifle allá en California. De ahí surgen, de la tierra, con ese color rojo. Nos quieren llenar de ese color la nación, nuestra querida patria, donde ahora flamean banderas amarillas y globos amarillos de alegría por doquier. ¿Por qué no las matamos de una vez? ¿Por qué nos encargan los poetas pampeanos de hablar contra esa peste que nos está queriendo comer hasta la piedra movediza?